Parroquia de Cotija, 27 de abril, 1878. 11 horas. ¿Qué nombre llevará el pequeño? Rafael, padre. Yo te bautizo con el nombre de Rafael. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Amén. Cada vez que llegaba un hijo, la madre de Rafael no estaba tranquila hasta que se bautizaba. Justo al día siguiente, recibió el sacramento. Parcelas de Cotija. 6 horas. ¡Eh, niño Rafael! ¡Hola, Aurelio! ¡Me voy! ¡No hagas travesuras! ¡Yo jamás! Toda su casa hablaba del trajín agrícola. La pureza de los paisajes le permitían jugar sin ninguna preocupación. Siempre debes de estar presentable, Rafael. Bien peinado y acicalado. Sí, papá. Desde las 6 de la mañana, don Prudencio se preparaba para su jornada laboral. Era un hombre pulcro y siempre disciplinado. Rafael miraba con admiración a su padre. ¡Órale, muchachos! ¡Ánimo! Tú, Juan, vete a remover la tierra. Sí, patrón. Hilario, tú vete a arar. Sí, patrón. Chon, tú conmigo. Vamos a recorrer la hacienda para ver qué falta. Ya está, patrón. Bueno, muchachos, ya se está metiendo el sol. Ahora sí, vámonos a descansar. Sí, patrón. Hacienda de San Diego. 18 horas. Desde pequeño aprendió a silbar a dos voces. Le fascinaba la música. Anda, Rafael, toca algo en el piano y que tus hermanos te acompañen. Sí, hermano, y silba a dos voces. Tomen sus instrumentos. Vamos, Rafael, tú puedes. Era fiel acompañante en el orfeón que organizaba el cura para los servicios de la parroquia. Cantó misas muy solemnes y hermosas. Varias personas están ensayando en el coro, entonando algunas melodías. A Rafael se le nota contento. Parece que disfrutas mucho este momento, Rafael. Por supuesto. La música es un lenguaje hermoso. ¿Lenguaje? ¿A qué te refieres, hermano? Es el lenguaje de Dios. Una nota musical es interpretada como tu corazón quiera. No necesita ser clara, pero la entiendes perfectamente. ¿Y a ti qué te dicen esas notas? Que la vida es hermosa. Hacienda de San Diego. 11 horas. Prudencio está en el corral de los cerdos, intentándolos atrapar. El chillido característico de estos animales llama la atención de Rafael, que se acerca a donde está Prudencio. ¿Qué estás haciendo? ¡Déjalos en paz! No les pasa nada. Además, solo quiero verlos correr. Pues ya cumpliste tu cometido. ¡Ya déjalos! ¿No te llama la atención su cola? ¿Crees que si la estiramos deje de ser espiral? ¡Yo qué sé! ¡No estarás pensando en descubrirlo! La ciencia me lo agradecerá algún día. Tal vez haga un gran descubrimiento. No, Prudencio. A papá no le va a gustar esto. Papá no se tiene que enterar. Veamos qué sucede. Desaparecemos a un marrano. No se dará cuenta. Son muchos. Claro que lo notará. Prudencio, guarda ese cuchillo. ¿Qué vas a hacer? No, Prudencio. ¡No! Solo se escucha el chillido. Y Rafael voltea la cara para evitar ver el sufrimiento del animal. Escuchamos a toda la familia que está sentada en el comedor, cenando como de costumbre. Se siente un ambiente tenso. Rafael y Prudencio se lanzan miradas de complicidad. Don Prudencio los mira a ambos. Bueno, ¿alguno de ustedes me va a decir quién de los dos lo hizo? ¿De qué habla, papá? Encontré a uno de los marranos muerto en la finca. Uno de los trabajadores los vio a ustedes dos. Fue Rafael, papá. Yo traté de detenerlo, pero no me hizo caso. Parecía poseído. Yo solo traté de ayudarlo escondiendo al pobre animal. Rafael solo escuchaba las declaraciones de Prudencio. No decía ni una sola palabra. ¿Esto es cierto, Rafael? Rafael miró a su padre y después a Prudencio, que le devolvía la mirada de una forma amenazadora. Rafael no dice nada y vuelve a agachar la cabeza. ¿Verdad que así fue, Rafael? Vete a tu cama. Te quedarás sin cenar y reflexiona bien sobre lo que has hecho. ¿Entendiste? Sí, papá. ¿Me puedo retirar, papá? Ya terminé. Voy a ver cómo está Rafael. Sí, te puedes retirar. Prudencio se acerca a Rafael. ¿Qué quieres, Prudencio? Haces bien, Rafael. ¿Qué ganas con ver que mi padre me castigue? Además, así estás ganando mucho para el cielo. Cállate. Rafael acompaña a don Prudencio al centro de la ciudad. Vamos a la ciudad, Rafael. Hoy serás mi acompañante. ¡Sí! La primera parada es un consultorio médico. Rafael no se despega ni un segundo de su padre. Don Prudencio se acerca al médico. ¿Cómo le va, doctor? ¡Don Prudencio! Muy bien. ¿Y a usted? Bien, gracias a Dios. Oiga, escuché que doña Berta está muy enferma. Pobre mujer. No ha podido venir a verlo porque no cubre los gastos médicos. Tenga estas monedas y hágame el favor de checarla. Y me dice si necesita más dinero para que sane. No, don Prudencio, guarde sus monedas. Yo me haré cargo del asunto. No se preocupe. Muchísimas gracias, doctor. Pero tome, ande. Valoro mucho su trabajo. Está bien. Muchas gracias. Es usted un santo, en verdad un santo. No, doctor, nada de eso. Estoy muy lejos de serlo. Que tenga buen día. Hasta pronto. Igualmente. Adiós, Rafael. Adiós, doctor. Don Prudencio está platicando con uno de sus trabajadores. Rafael está presente. Mira, Rafael, ahí está Juan. Vamos, acerquémonos. Sí, papá. ¿Cómo está tu familia? ¿Tienen provisiones suficientes para todo el año? ¿Qué son provisiones? Alimentos, agua, víveres, Rafael. Dime, Juan, ¿tienen? No, don Prudencio. Apenas tenemos para comer una vez al día. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Pues ayuda mucho a la comunidad. Creí que se molestaría si se lo pedía. No vuelvas a pensar eso. Nada me hace más feliz que poder ayudarlos. Gracias, don Prudencio. ¿Por qué te da las gracias? Anda, anda. Vamos.